chévere con mucho swing. Es la rumba del sexteto, por eso la canto así. Es la rumba del sexteto, por eso la canto así. Tranquilo, sobre melodía. Bailadores, bailen, bailen, bailadores, bailen. La canto así. Una vez estaba yo en el solar de mi casa vacilando con la guajira. La canto así. Yo vacilaba la guajira con guaguancó, pachanga, rumba, rumba. La canto así. Yo. Baila, bailadores, bailen. La canto así. Salsa y bembe, salsa y bembe. La canto así. Baila mi rumbita buena. Chévere con mucho swing. La canto así. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale, ale. La canto así. La rumba.